Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en Chivilcoy, señores, aquí en el Club Gimnasia, donde ya hemos estado varias veces. Agradecemos nuevamente al intendente Aníbal Pitelli, pero también a Rodolfo el Turco Amar, secretario de Cultura, y a Florencia, Mari, Cecilia, Liliana, María, que allá saluda desde el fondo. Florencia creo que es la que saludó, lo veo mal. Bueno. Mensaje de los oyentes. A ver, ¿qué amigos? Tiene usted? De los presentes, no de los oyentes. Oyentes no hay hoy. Sí, pero son oyentes. Los también. Que son oyentes nos están viendo también. Hola, genio. Soy Luján. Me encantaría que me firmes el libro. Te adoro. Soy Luján. Bueno, ahora cuando termine el programa nos quedaremos a cumplir con todos esos menesteres. ¿Alguna fotito también? Y con otros, y saludos. Bien. Y videos. Bueno, también, una película va a ser. Sí, bueno, acá dicen, atención a este mensaje. Sí. Hace 15 días estuvimos en la radio. Me acuerdo perfectamente. No le dijo nada. Como si fuera hoy. 15 días puede ser. Prometimos que aquí estaríamos para guiarte hasta la Martija. ¿Martija? Ah. La Martija, todo el mundo sabe qué cosa es la Martija. Un establecimiento donde las personas se solazan. ¿A dónde están las chicas que estuvieron el otro día? Ahí están. Ahí están. Todas. Ah, sí, me ¿se acuerda? Sí. Sí, yo no también. Y estas chicas son nada menos que Cintia, Sofi, Tati y Caro. Las chivilcoyanas que vienen cada tanto a vernos. ¿Está abierta la Martija hoy? Porque es un día un poco ingrato para salir a perder la cabeza, ¿no? Me llevan a mí también a la Martija, que ahora tengo ganas de ir. Sí, vamos, nos invitaban a todos. ¿Podemos ir todos y todas? Levanten la mano los que van muy seguido a la Martija. Lo dicho, un lugar muy concurrido. Muy poca gente. No a casi nadie. Hay que tener la pulsera dorada de la Martija, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ahí se van a. Según el color, sí. Te ponen en un lugar o en otro. Hola, Ale, somos Micaela y Flavia de Alberti. ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer esta noche? Preguntan. ¿A dónde? Me voy a ir a la Martija, ¿quieren venir? ¿A dónde están las chicas de Alberti? Allá. ¿A dónde? Allá. Ahí está. Alberti, Ferrocarril Sarmiento. Bueno, allá estamos. No confundiré con Juan Bautista Alberti. No, que es otra cosa. Es otra cosa, ah, otro bueno. Tipo, inclusive. Traición a la mexicana, le piden al sordo Gansé. ¿Qué cosa? Traición a la mexicana. Qué bien la hace. Qué bien la hace. A ver, Willem, ¿qué otro? Alejandro y compañía, por favor, tratar de solucionar la interferencia en la radio en Alberti. ¿Qué? No podemos escuchar. ¿Qué? La venganza será terrible, lo dice Susana. Está la interferencia en Alberti, hay que solucionar. ¿Qué? Bueno, señor. Después de un rato, la interferencia es más interesante que el programa. No es la interferencia, ese es la radio. Estimado Alejandro, con el afán de levantarme una mina el otro día, le estuve hablando de los tropos griegos durante 2 horas. Los tropos griegos, usted sabe, la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, uh-huh. Pero también el zeuma, todas esas, se llaman tropos. Nadie se levanta una mina hablándolo. No. Desastre. Efectivamente, acá dice, se fue con un flaco que le pagó un pancho. Pero... Al fin y al cabo, la solvencia supera la cultura, ¿no le parece? Sí. Bueno, firma Mauricio Maggi, se llama este muchacho. ¿Está presente? Ahí está, Mauricio. Dice? Ahí está, bueno. Gracias, aquí le dicen, hola, soy Mariana o Mariano, no sé esa letra. Dice, muy bueno el programa. A ver, yo le digo, ¿dónde está Mariana o Mariano? No, dice dónde está, ¿eh? ¿Dónde está? Está arriba a la derecha. Arriba dice, a la somos derecha. Somos los tres arriba. Levanta a la derecha. Levantá la mano. Allá. Y ahí no veo tampoco si es un señor o una señora. No dice, se ve nada. Parece un tipo, me allá parece. Allá la última fila. No, es la señora. Allá hay uno que levanta la mano. Sí, ese es Mariano, ¿no? El ¿qué pelado. Tal, Mariana? Discúlpeme que lo distinga así, gracias. Pero lo chupa Tobica, por eso fue a parar allá, dicen, ¿eh? Que Bueno. No tiene la pulsera dorada usted, por eso. Queridos Vengadores, gracias por venir a festejar con nosotros, ya son parte de nuestra historia. dice que nos abraza la militancia peronista, muchas gracias, etc. ¿Nos abraza todos juntos? Sí, todos juntos, ¿qué va a ser? Gracias a Angie, que se ha venido desde Carmen de Areco, porque ya no vive más en Gualeguaychú. ¿Dónde está Angie de...? Claro, claro, pero usted vivía en Gualeguaychú, que venía con la, siempre con las chicas, sí, con las dos rubiositas, ¿se acuerda? Sí, pero acá en Chivilcoy no vivía, ¿o qué hace acá? Para mí usted vivía acá, discúlpeme, hola, ahí está la rubiosita. Es de acá. Pero no, me parece que yo la vi en Campana también a usted. Sí. Pero ¿cómo le va a discutir a la señora sí, de dónde? Me parece que se hace pasar como que vive en distintos lugares. No. Acá hay algo raro. Es una inspectora de la sí, radio. Sí, sí. Bueno. Vivan Chivilcoy, porque Chivilcoy es de ustedes. Sigan así. Muy bueno, bien, gracias. Muchas gracias. ¿Usted vio todas las copas que hay ahí en el club? No, es impresionante, más de 100 la copas vitrina. En la vitrina. La mayoría de ellas las gané yo. No, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Qué ganó? ¿Truco? ¿Hay de truco? Sí, sí. Hay de muchos deportes. De pelota en todas sus formas. ¿Voley? Sí. He competido a la pelota en todas las formas que puede tener una pelota, que no son muchas. ¿Cómo que no son muchas? Son redondas en general. Ah, bueno, pelota. Sí. Pero pelota al sexto. ¿Sexto? ¿Al sexto? No. No sea bestia. Bueno, al sexto. Sí, hay pelota paleta también. Pelota, ¿eh? pelota mano incluso, que claro. Es cuando no hay paleta. Pelota vasca. Ah, qué bien, ¿eh? Pero qué disciplinas raras para... Sí, no son raras, señor. Sí, porque en general es volei, handball, sí, pero si usted fútbol. Tiene una cancha de paleta, es muy raro jugar... Bueno, al, sí, si tiene una de paleta... Al volei en la cancha de paleta. No vi la de paleta acá, ¿dónde está? Sí, tiene que haber... Esta debe ser la cancha de paleta. No, porque es muy raro. ¿No es que está la raya pintada no. ahí? No, señor. Ah, ese caño que está ahí hay que sacarlo, porque pega la pelota ahí y sale para cualquier lado. Bueno, señores... Señoras, señores... Tengo más mensajes, ¿eh? Bueno, léalo. Queridos amigos, gracias por visitar nuestra ciudad en el 150º Tele. Aniversario. Qué lindo para locutor de fiestas provinciales. Tan Biónica estuvo ayer, no el otro día. Bueno. No, pero porque yo no sé cuándo sale el programa, entonces es ayer o el otro claro, día. Claro, claro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo... al siguiente segmento. Panchos, calentitos los panchos. Nuestra habitual sección destinada a los panchos, concepto y objeto, ya que el pancho sirvió para conquistar un nuevo amor, evidentemente tenemos que hacer un informe. Mientras escuchan este informe, ustedes pueden incluso hasta comprar un pancho. Ah, sí. Allí, en la parte de atrás. ¿Cuánto vale el pancho? ¿Cuánto vale un pancho? 10 pesos un pancho. ¿Hoy o en la final del Mundial? Bueno, pero veo que hay panchos y panchos. Hay panchos y panchos. Efectivamente, nosotros vamos a aconsejar cuáles conviene comer y cuáles no. Bueno... Qué baja tiene la denuncia hoy. Sí. Sí. Está mucho más nítida. Está el pancho estándar. ¿El pancho qué? El pancho estándar. Sí, sí. Y el super pancho. El super pancho es venta de humo. No, no es venta de humo, es de tamaño. Es todo pan. Duplica el tamaño de la salchicha, porque el corazón del pancho, ¿cuál es? La salchicha, admitámoslo. Bueno, la salchicha... del Super Pancho equivale a dos salchichas de estándar. Pero yo le voy a decir una cosa. Primer asunto. Sí. ¿Está el agua caliente? No, bueno, claro. Sí. Con agua tibia. Bueno. Con agua tibia, usted no mata, digamos, los gérmenes patógenos que están en todas partes. Nadan en el agua. Claro, directamente están ahí en el agua sobrenadando los gérmenes haciendo la plancha. Cuando ve que va a salir una salchicha, se cuelgan. No. Y se meten en su organismo donde prosperan. Señor, un germen. Así que se necesita que el agua esté muy, muy. Sí, prácticamente tiene que hervir. Agua hirviendo tiene que estar. Claro. ¿Es el mismo japonés o es otro? Señor, alemán soy. Ah, claro. Especialista en panchos, salchicha, chucrut. Muy bien, ahora. si usted tiene el valor de comer una salchicha, un germen patógeno. No, señor. Yo lo primero que hago cuando pido un pancho, discúlpeme, es meter el dedo a ver si está caliente el agua. Mire si todos hacemos lo porque mismo. Porque a veces lo único que hacen es te mojan la salchicha. Y la bañan, la bañan. Claro, a veces le digo a los tipos, sí, porque yo también, así como me ve, sí, no, hacer respetar mis derechos. Claro, bueno, como sí, tendríamos que hacer todo e ir ahora ahí y ver si está el agua caliente. No, se van a meter todos los dedos. Sí, señor. Bueno, y le digo, esta salchicha está fría y el agua que usted usa no sirve, etcétera, le digo así, con esta misma voz. Pero, señor, igual usted sabe, le digo como un dato, color, usted sabe que igual se la puede comer cruda, que no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? No, no, no. Vos te comés una salchita, no. No, perdón, suspenda. Salchicha cruda, te ¿qué? Morís. No, señor. Te morís ahí retorciéndote, abandonado de toda tu familia. ¿Pero qué tiene que ver su familia? Le estoy diciendo. Eso es pura cosa. Usted le tira una cosa. Le tira un perro una salchicha cruda y el perro está feliz. Pero bueno, yo me considero, discúlpeme, más exigente que un perro, bueno, al menos en algunas cosas. No en todas. Señor, salchicha está rellena de una pasta. Sí, una pasta mortal. Pasta debe calentar a varios grados. ¿Pasta es o es como un licuado de carne o de algo así? Algo así. ¿Qué órganos le puede decir? Bueno, es carne condimentada, condimentos, carne. Hay unos gigantescos tarros. Claro. Sí, donde se mezcla la pasta continuamente las 24 horas del mismo. Ojo, le ponen también... ¿24 horas? ¿Una sí, misma salchicha 24 horas? No, toda esa pasta. ¿Y cómo sabe qué parte de la pasta está hace 24 horas, qué otra hace 40 horas? Porque la ponemos toda junta. Me parece que el señor no tiene mucha paciencia, así que no lo busque. Y después viene la parte de relleno, sí, viene la piel, viene la gente que trae la piel. La piel, no, lamentablemente, la industria estripa argentina... Tiene nunca se completa. Tenemos muchas partes que importamos todavía. ¿Qué importa? El pellejo. Pellejo de salchicha los estamos importando a precio de oro. ¿De dónde? De China. ¿Pero no hay algo más cerca? Sí. ¿Y entonces por qué no lo importa de Uruguay, por ejemplo? Hay convenios no hacen con China. Así pellejo de salchicha. Es más cerca, pero no venden pellejo de salchicha. ¿Y lo más cerca es lo más China? Cerca no, lo que tienen. Bueno, no importa. Bueno, señor, pero déjeme me en llama paz la atención que importa. Bueno, y ahí eso hacemos todo. Ahora le digo una cosa. Por una cuestión de bromatología, las salchichas vienen precocidas, ¿de acuerdo? ¿Vienen de dónde? ¿De la China? Se venden precocidas. Cuando uno las compra, tiene una pequeña opción, una cocción, tac, un toque, tac. Por eso usted dice que se las puede comer crudas. Bueno, sí, le digo con esta sonrisa así como Elio Rossi. Bueno, pero están precocidas, quiere decir que se las puede comer de no, quiere decir que están precocidas, nada más. Lo que pasa es que después de ahí viene, hay que ver cómo se conservaron. Pues yo conozco gente con el tema de la cadena de frío. Que te la rompe cada noche. A la noche apaga la... A la noche apaga la luz y te para... rompe la cadena de frío. No, señor, no sé. La salchicha no necesita mucha... ¿Qué no necesita? Todos necesitamos. No, ahora, todos no. Nosotros aquí en Chivilcoy, no es lo nuestro, pero ahora que estamos en época de festejos, hemos resuelto construir la salchicha más larga. Ah, ¿la van a hacer acá en Chivilcoy? Y por el tema del récord de Guinness. Sí. Pero cuidado porque se le puede quebrar, si es muy larga. Sí, es cierto. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Cuán larga? Un metro. Pero eso no es largo. Pero señor, usted no leyó el libro Guinness de los récords. No, sí, no bueno, me diga que ya hay más larga. La salchicha más larga es austríaca. Ah, sí. Y tiene kilómetros, me acuerdo. Que... ¿Kilómetros? Medio... entonces no es una salchicha. Una mire, salchicha es una cosa, no puede tener más de un metro. ¿Salzburgo si todo? Si tiene 10 kilómetros es un gasoducto. La salchicha más larga del mundo tiene la misma dimensión de Salzburgo. ¿De qué? De Salzburgo. Toda la avenida principal de Salzburgo. Sí. No es muy larga. No es muy larga, pero para salchichas. Y para salchichas sí, lo que se dice. Bueno, va hasta Circunvalación. Bueno, todo. Otra cosa. Inspecciones. Mucho pancho en la calle. ¿Y dónde se va a comer un pancho? Nadie entra a un restaurante a comerse un pancho. Mal hecho. Aquí se lo puede comer en este club. Bueno, pero que... así, de parados. Hay panchos en las más variadas exquisiteces, con panceta, con... Sí, llamados húngaras. ¿Hay aquí? Con muzarela, con queso derretido, con salsa tártaras. Claro. ¿Y ese... Con polenta, con guarnición de polenta. Para el invierno. Sí, con una porción de polenta, por favor, Silvio. Gracias. ¿Y ese polvo de papas fritas que le ponen? Mini papas fritas, no. Micro fritas. Porque ahora le tiran eso encima. Sí, ¿qué usted es lo eso? Abre. No sé a qué se refiere. Primero, discúlpeme, ¿usted tiene panchería o algo? ¿O es especialista en pancho? Soy especialista en pancho, desde hace muchos años. Bueno, usted habrá visto sirve... ¿Usted sabe con quién está hablando? Es el especialista más grande latinoamericano de panchos. Roberto Franfute. Escúcheme. Doctorado en los grandes restaurantes. ¿Quién se doctora en salchichas, bueno, señor? El doctor Frank Fute. Escúcheme, Frank, ¿le puedo llamar? Sí. La salchicha ahora se sirve en una canaleta de cartón, ¿lo vio eso? Sí, sí. Bueno, que impide que la gente se queme los dedos. El pancho viene. El pancho viene. Metido en la canaleta esta. Estamos trabajando también con manoplas. Sí. Con manoplas... plásticas, que vos te las pones y te lo comes el pancho. ¿Pero y tiene buen agarre? Sí, justamente porque, ¿sabes cuál es el problema? No tanto, uno agarra bien el pancho, pero la salchicha está en el medio. Claro, con el condimento. Y usted aprieta demasiado y sale una cosa patética. Usted está con su novia, por ejemplo, y se va a comer el pancho, lo aprieta demasiado y se le sale la salchicha como escupida de músico. Sí. Su novia lo abandona. Sí, señor, sí, no, si no lo hizo antes. Lo que hay que hacer es fijar la salchicha al pan. Y ahí es donde estamos fabricando un pan con agarradera. Ah. Que bien que son de ¿cómo se llama? De velcro. Claro. Agarradera de velcro, vos metés la salchicha, pric, pric, pric. Pero se va a comer. De Rey de Janeiro. Sí. Se va a comer el velcro, porque va a tener que ir abriéndolo. El velcro lo vamos a hacer del mismo material que hacemos el pellejo de la salchicha. Si usted se come el pellejo de la salchicha, evidentemente se puede comer cualquier cosa. Sí, sí. Últimamente, antiguamente, para sustituir las importaciones de China de ese pellejo... El pellejo era tripa en la antigüedad. Claro, ahora tripa. Lo estamos haciendo en un acuerdo con Plavinil. Lo hacemos de telas plásticas Plavinil. ¿Y pero eso se puede digerir? No, pero lo otro tampoco. ¿Con cuánta salsa se come el pancho? Vamos a decir. Ah, bueno, hay grandes discusiones. ¿El que hay que comer? Enanas famosas cuatro salsas. ¿Cómo? Los cuatro quesos. Pero digo porque se me hace agua la boca. Hágase un buche. Las cuatro salsas, sí. Cuatro salsas. No quiero con las cuatro salsas. Pero ese... Está con mostaza, con ketchup, con salsa rosa... Y mayonesa. Y mayonesa. Ahora, que usted pueda ponerle alguna de esas cuatro salsas, no implica que le ponga las cuatro. Las cuatro, porque el verdadero... Eso, el verdadero gourmet. Eso es de angurriento. Sí. Es de angurriento. Eso es lo que le acabo de decir. Le mete las cuatro salsas y se... Y le pega el tarascón y sale salsa por y todo. Y sí, eso es... Es aún más peligroso. Además, esas salsas no salen de la ropa. Eso. Usted se mancha. No, o la mancha su novia. Sí, sí. El vestido nuevo, entallado, divino. Entalló, sí. Con un tajo incluso. ¿Qué tiene que ver el tajo? Le estoy hablando pero de escuché, la tela. Pero si usted me dice que era entallado y divino. Entallado, digo, que calza. Bueno, le puedo decir una cosa. Si se pone ese vestido divino, no la va a llevar con claro, el pancho. Claro, ¿usted qué hace? Le hace vestir con un vestido de lamé y la lleva a comer pancho ahí a Pancho Vica. Entre Umbirato y Monroe. Ella no sabe a dónde iban a ir, no sabía. Sí, ahora sabe. Bueno. Sabe que el sábado que viene tiene otra cita en otro lugar y con otro tipo. Ahora dígame, le voy a hacer una pregunta en su carácter de especialista ¿qué tal? De hot dogs. Usted sale con la novia, come un pancho, perfecto. ¿Vale repetir? ¿Hay un límite de cantidad de panchos? Yo me puedo llegar a comer... ¿Cuántos panchos se puede comer usted en ayunas? Es el viejo chiste. dos yo o puedo tres. Comer tranquilamente 16 pan. Uno atrás del otro o alguno por ahí en forma en forma simultánea. Pero es demasiado eso, le digo, le va a caer muy mal. Ah, y bueno. Ah, que estoy comiendo pancho, no Alka-Seltzer. Claro que me va a caer mal, señor. Ahora, ¿siempre el pancho tiene forma de salchicha? Sí, ¿qué otra forma? Digo, nadie, no, si no es una empanada o no, otra comida, no, señor. La cosa que tiene adentro la salchicha. Sí. Nadie probó en hacerla en formato albóndiga. En sí, formato pero no tuvieron éxito. Hamburguesa. No tuvieron éxito. No sé, a mí no me la dieron a probar. Sí, el pancho funciona muy bien con el ferrocarril. Sí. Casi siempre se vende en las estaciones del ferrocarril. Sí. Combina bárbaro. ¿Por qué combina bárbaro? Porque a uno le da ganas de comer cuando espera el tren. ¿Pero por qué le van a dar ganas de comer cuando espera el tren? Además, tiene que calcular el tiempo. Es extraordinario eso. Usted va calculando y por ahí le dan el pancho cuando ya se ve la luz del tren. Sí. Entonces usted se lo tiene que mandar todo porque es muy riesgoso estar con un pancho en la mano, el portafolio que usted lleva, sí, la otra, sí, y con qué se agarra. Bueno, apoya el pancho en algún lado. No. Entonces no, se lo tiene que comer rápido. Y a veces no puede. Siempre, yo en Caseros comía siempre un pancho antes que viniera el tren. Me acuerdo muchas veces, yo calculo más o menos por una vez por mes, alguien caía redondo. ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Atragantado. Y claro, porque bueno, empieza a comer, y le atasca aquí. El pan a veces. Y los ojos se le salen medio de las órbitas. Sí, y se le ponen medio llorones. ¿Sabe qué pasa? A veces el pan es demasiado esponjoso. Sí, señor, y usted... Y usted come y si no toma un líquido... Tiene que reempujarlo con algo. Por eso el negocio del pancho, y el señor que está allá no me sí va a dejar mentir, está más que nada en la bebida para reempujar. Algunos te venden el pancho a un precio irrisorio. Claro, y la bebida... Y la gaseosa, 200 pesos. Y la tenés que comprar, claro, porque si no te quedás con el pancho acá, loco, en la glotis. Sí, no, no le sale la voz, nada, porque tiene... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Helmut. ¿Quién es el señor? Ahora pregunta, ya sí, estamos yendo casi. ¿Quién es usted? Hace media hora estamos hablando, no sabemos quién es. Soy un ciudadano. ¡Oh! Arranco de bien abajo. ¿Qué? Con todos mis derechos y deberes al día. ¿Cómo tiene la constitución que me ampara? ¿Cómo sus derechos al día? ¿Qué pasa cuando los tiene atrasados? ¿Cómo ha sucedido? Vale, no tengo por qué develar mi identidad. No, pero, ¿quién es usted? Sí, señor, tiene que revelar su identidad porque estamos acá haciendo un programa de denuncia. Bueno, me llamo Pablo. Mal. Me llamo Pablo. ¿Quiere un nombre? Entonces... ¿Quiere un nombre Pablo? Ay, qué Pablo, bien, se la jugó, ¿eh? Sí, guarda, ¿eh? Ten cuidado, guarda con la gente que acaba de entrar, ¿eh? Sí. Son personas que llegan tarde y nunca se sabe quién puede ser. ¿Y usted qué quiere, Helmut o Helmut? No, porque con el señor íbamos al encuentro de degustadores. Claro. Nos paró usted en la vereda hace media hora que estamos teniendo. ¿Hay un encuentro de degustadores? Sí, vamos a llenar de señoritas. Va a haber 5.000 señoritas para dar vestidas pan de degustadoras, de promotoras, por así decirlo. Ah, qué bien. Como en las carreras de turismo carretera. Claro, y van a salir en todas las fotos y a repartir... Pancho, sí, es de la Asociación Machista Argentina. 5.000 promotoras. ¿Cuántos panchos van a repartir? 30. Ahora, el pancho... Me pone nervioso. ¿Qué le pone? Porque ¿por qué? Siempre tiene una pregunta más. No, pero digo, usted dice que va a degustar. Sí. ¿Aquí compiten los distintos chefs de panchos? Sí, es el Encuentro Internacional... De panchos del mundo. Ah, mire. Del mundo. Bueno, va a ganar. Va a ganar Alemania. ¿Sabes? No participa. ¿No participa Alemania en un mundial de pancho? No. Lamentablemente no pudimos. Quedaron afuera. Detalles de última hora nos impidieron Sí, pero si no, que no está Alemania, no, la verdad. Que Alemania, no, Alemania no está. ¿Y qué está? ¿Argentina? Todo el mundo. Todo, el mundo. Todo el mundo, menos los que no pudieron asistir. Claro. Son Alemania, son? Austria, Polonia, Francia, España, Italia. Toda Europa. Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá. Pero son muchos. Hay muchos que no han podido venir, lamentablemente, por problemas de última hora. No, discúlpeme, además de Argentina, entonces, ¿qué otro hay? Uruguay. Presentó. Pero Uruguay, señor, entonces es un amistoso. Uruguay tiene los panchos más chiquititos. Los mejores panchos del mundo están en Uruguay. Se llaman Frankfurter. Los Frankfurter. Así que tenemos el segundo puesto asegurado. No, igual lo diferente también es la salchicha. Sí. Porque hay salchicha. No sé si recuerda la salchicha francesa esa que comimos hace un mes. Ah, sí. Sí, qué rica. Bueno. Pero tenía una densidad exterior muy superior a la interna. Casi que tenía cáscara. Claro, era... Era difícil de morder un grisín y adentro salchicha. Sí, sí, era muy difícil, sí, sí. Te quedaba colgando de los dientes. Y era de un color naranja, radio de plata. Yo le voy a contar algo que está pasando continuamente, ¿no? Sí. Y es la cantidad de gente que muere en el interior de las máquinas trituradoras de pasta. ¡Ay, señor! Porque hay muy poco cuidado del obrero. El obrero de la fábrica de salchicha está desprotegido y trabaja sin casco. Pero, o con casco. ¿Pero de qué sirve el casco? ¿De qué sirve el casco si usted se cae adentro del tacho? ¿Me entiende? Bueno. ¿Pero qué está revolviendo un tacho? ¿Qué hace? No, se asoman por hacer una gracia, se asoman a mirar o a maldecir el relleno, como el viejo Vizcacha, y se sí. caen. Se caen y las máquinas no pueden parar. ¿Por qué no? Puede, porque no. ¿Emergencia? No, no. Si, para esto se detiene una maquinaria capitalista. Bueno, que entra se en recesión Austria. No. Mire que va a entrar en recesión por un pancho y además... Sí, señor. Bueno, no la paramos. Bueno. Y bueno. Pero no sale. Gente, ¿qué? No sale el ¿qué? Tipo de ahí adentro. No mientras, sale. Pero que está caliente. Sale, pero en forma de salchicha. Atomizado, libanizado... en forma de salchicha. Pero usted dice que... A veces, cada tanto, llevan un anillo. Y ahí es cuando nos damos cuenta. ¿Y qué? ¿Sale? Sí, que una persona va a comer un pancho, un anillo. ¿En la salchicha? Y está con las iniciales a veces. ¡Ah! Oh, ¡qué feo! Eso es feo, porque cuando vos no lo conocés, no importa. Sí, señores, por favor. Así que eso es lo que yo le quería advertir, que es algo que los gremios estamos trabajando ahora. ¿Usted era un especialista o es parte de los gremios? No. Los salchicheros. Sí, el gremio de los tipos que trabajan ahí, asomándose al tacho, no sé cómo se llama, control de calidad, bueno, llámale así. No, los de chacinados y embutidos. Chacinados, embutidos y... ¿Es el mismo gremio que hace morcillas, chorizos o son otros? Es el mismo gremio que hace morcillas, chorizos, salame, salchichas y construye autopistas. ¿Pero qué tienen que ver las autopistas con las salchichas? Dice lo mismo que preguntamos nosotros, pero así son, ¿vio? Ah, bueno. Si el asunto de los gremios es medio raro. Porque le voy a explicar porque de dónde sale esto. En una época, con los panchos que sobraban, que no se vendían, lo llevábamos al cinturón ecológico. Sí, claro. Y ahí rellenábamos terrenos bajos para construir autopistas arriba. ¿Pero qué? Y los tipos que llevaban ahí los tachos eran del sindicato de chacinados y afines. Y claro. Se quedaban haciendo la autopista. Y se quedaban trabajando también haciendo autopistas, así que somos el mismo gremio. Pero qué raro, señor, me parece algo medio rebuscado. Se rellenó mal eso, ¿eh? En algunas partes usted frena con el auto, levanta un poco el alquitrán y sale una salchicha volando. Porque yo le dije que una salchicha tarda 100.000 años en degradarse. ¿Pero cómo? Esas son las pilas. Todo natural. Ah, con razón. Lo único que le pido, señor. Sí. Hace 2 horas que está preguntando cosas. Bueno, pasemos entonces a la degustación. Bueno, ¿va a llevar el pancho o no? ¿Puedo degustar? Sí, no, puede comprar. Bueno, primero hay que probar. ¿Hay alguna novedad en los panchos estos? Sí. O... ¿Cuál es la novedad? Sí, ahora los agarro a mano limpia. Esa es la novedad. ¿Qué es artesanal? Sí. Artesanal. ¿Sabe dónde está la mayor contaminación? Cuando se corta el pancho por el medio. ¿Por qué? Algunos panes vienen ya cortados de fábrica, sí, pero otros no. Y por no agarrar el cuchillo, mucha gente lo abre así nomás con los dedos. Ah. Mismo con las uñas. Claro. Hay gente que se deja crecer la uña del meñique. No, para cortar el marroco por la mitad. El guitarrista. Vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual regalaremos panchos a todos. Pueden pasar a buscarlo allá. Ya, sí, si no se los quiere dar, insistan. Pausa.